Nuevos discos. Nueva hora. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. La lágrima de usted, que llora lo que no es. La lágrima de usted, que llora lo que no es. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, una nueva artista. En este caso lo estamos haciendo con Vera Noa, una interesantísima cantante de la ciudad de Buenos Aires, quien hace poco menos de 6 meses ha editado su primer disco solista llamado justamente Vera Noa. Este disco lo pueden encontrar en Bandcamp como Vera Noise, Vera, como el nombre Vera, N-O-I-S, veranoa.bandcamp.com. Un disco que tiene 10 canciones, no durará más de media hora el disco, pero que tiene un sonido particular que recuerda a buenas cantantes, grandes cantantes argentinas, en diversas ocasiones. Recién comentaba con Juan y con Flavia que en algunas canciones yo encontraba una decidida en todo caso, inspiración de María Gabriela de Pumer en su forma de cantar. Es un disco que pueden variar en distintos géneros, como en este caso con cierto aire de chacarera o cierto aire de malambo, también canciones mucho más fuertes, alguna balada como la canción que vamos a escuchar a continuación, pero por sobre todo son canciones concisas, ninguna dura más de 3 minutos y medio, son canciones que están muy bien compuestas y por sobre todo las cosas están muy bien ejecutadas, sin tanto intrionismo, sin tanto exageración, son canciones hechas y bien hechas. Marcelo Bailo acompaña en distintas canciones en la guitarra a Vera Noa junto con Mauro Capecci y Walter Henrichsen. Pero Vera Noa en la voz, en la guitarra y en los sintetizadores junto con Fernando Larraín Mena en la batería son los músicos estables de este disco que, como bien digo, pueden encontrar en Bandcamp como Vera Noa. Vamos a escuchar otro tema más de este disco. Es el tema número 4 de la lista de este disco de Ben Anua. Este tema se llama Los Soles del Sol. Mundo radiante de luz natural, fuego del cielo es mi elemento. Mira mis rayos, te pueden tocar, derritiendo corazones de hielo. Mundo radiante de luz espiral, pulsar que siente eso que yo soy. Soles del Sol, de Ben Anua, desde su primer disco llamado justamente Ben Anua. Una canción que, junto como las demás, ¿no? Canciones que tiene una lírica, bastante interesante. Esta canción es muy linda. Dice: mundo radiante de luz espiral, pulsar que siente eso que yo soy, siempre presente y aún sigue allí, a la espera del clamor de los hombres. Como vemos, escribe bastante bien Ben Anua en sus canciones. Porque todas las canciones de este disco, las 10 canciones que conforman esta primera placa de esta cantante argentina, han sido compuestos por ella, pero producidos de manera musical. La grabación y la mezcla estuvieron a cargo de Marco Bailo, que también es uno de los guitarristas de ella y que acompaña en diversas canciones. Esto fue grabado en el estudio Templo Limón y masterizado por Daniel Obie en Obie Mastering. Salió hace menos de 6 meses este disco. Es una muy linda, una muy buena expresión, digamos, de canción. En cuanto a rock, hoy por hoy la banda que ella tiene a la hora de tocar en vivo está conformada por Ezequiel Abregu, Daniel Céspedes y una conocida de la casa, Clara Rodríguez, que muchos la conocerán por haber sido bajista durante mucho tiempo de Mama Sutra, y ahora forma parte de este cuarteto de Ben Anua, que por lo pronto en octubre se ha presentado en la última ocasión, pero esperamos dentro de poco ver alguna nueva fecha de esta cantante argentina. Aparte de poder encontrar algunas de estas canciones, este disco completo en Bandcamp, también lo pueden buscar en Spotify, que es una de estas plataformas que por lo menos yo no estoy muy familiarizado con eso, pero en Spotify se puede encontrar el disco entero para aquellos que deseen escucharlo a través de cualquier tipo de dispositivo. Bueno, vamos a decir los integrantes: Marco Bailo en la guitarra y en el bajo, Mauro Capecci en el bajo, Walter Henrichsen también en el bajo en diversas ocasiones, pero Veranoa en la voz, guitarra, sintetizadores y coros, y Fernando Larraín Mena en la batería. Estos son los músicos que hacen a Veranoa, y Veranoa se despide de esta nueva hora aquí en La Rocker haciendo un tema muy rockero. Esto se llama Nadaré. Yo que te alomes.